hipertiroidismo es ocasionado, digamos, por el aumento en la síntesis y la liberación de las hormonas tiroideas por la glándula tiroides. Recuerden que la glándula libera estas hormonas a la circulación. Las causas de esto, la principal causa es de origen autoinmune, o sea, hay anticuerpos contra la glándula. Es una enfermedad prevalente en mujeres, más en mujeres que en varones. Una prevalencia con respecto a otras enfermedades es del 0,5%, o sea, no es tan común el hipertiroidismo. También, aparte, hay una predisposición genética. Siempre uno interroga si en algunos familiares hay también enfermedades de la glándula tiroide, porque hay familiares que pueden tener hipotiroidismo, otros pueden tener bocio, otros pueden tener nódulos de tiroides, pero quiere decir que en la familia hay una predisposición para tener estas enfermedades tiroideas. También se caracteriza, otras causas, perdón, pueden ser pacientes que recibieron radiaciones en el cuello por otras enfermedades. Esa radiación también puede desencadenar en el cuello precisamente, uh-huh, y en la glándula puede desencadenar un hipertiroidismo. Hay drogas también, sobre todo las que tienen yodo o antiarrítmicos. Hay uno muy conocido que es el Atlantil, por ejemplo, que es muy bueno para la arritmia, pero tiene yodo y esto en una glándula predispuesta puede también desencadenar un hipertiroidismo. O sea que hay muchas causas, pero la más común es autoinmune, o sea, una predisposición genética. ¿Cuáles son los síntomas, doctora, para saber de que ese paciente, cuáles son los síntomas que siente el paciente cuando sufre de hipertiroidismo? Bien, con respecto también a la causa, me olvidé de comentarle que el estrés es también, digamos, es un factor ambiental que predispone a estas enfermedades autoinmunes que se llaman. Acá también viene, escuché hablar un reumatólogo, sí, y un gastroenterólogo. Por ejemplo, el hipertiroidismo también a veces va asociado a esas otras enfermedades como la artritis reumatoidea, al lupus, a la diabetes también, que hablamos en la otra oportunidad. Bueno, su pregunta de los síntomas, ¿me dijo? Sí, doctora. Bueno, los síntomas son muy claros. El paciente desde que entra a la consulta, el endocrinólogo ya le está observando y sobre todo estamos observando su cuello. Generalmente en el cuello hay un abultamiento, eso se llama bocio, que es cuando la glándula tiroides está aumentada. Y es un paciente inquieto, ansioso, excitado, está muy ansioso y refiere que en poco tiempo el paciente fue perdiendo peso, mucha pérdida de peso, come mucho y pierde de peso, o sea, originado por el hipertiroidismo. Entonces, los síntomas, pérdida de peso importante sin haber estado haciendo dieta. Después tienen mucha taquicardia. El corazón le late a más de 100 por minuto, insomnio, nerviosismo, caída del pelo y temblor en las manos. También se acompaña con diarrea. Mire usted, puede afectar no tan solo, sí, a la glándula y sentir sensación de ahogo acá, sino lo descompensa total al paciente. Entonces, pérdida de peso, temblor, taquicardia, insomnio, nerviosismo. Son los más comunes. Y si uno observa la mirada de estos pacientes, es una mirada fija, brillante, y ahí la gente dice, se me salieron los ojos, doctora, no, es la expresión que usan ellos. Sí. Pero eso es porque hay una retracción palpebral, entonces el globo ocular tiende a protruir, digamos. Eso se llama esoftalmos. A veces vienen con los dos ojitos así saltones, o puede ser con un ojito. Entonces yo diría que observen las personas, porque muchas veces uno no lo nota en el espejo, pero quizás otro, si hay un buen observador en la familia, hay que observar también el rostro y el cuello de los pacientes. Hay que darle un tratamiento rápido y definitivo, o sea, no se puede vivir con hipertiroidismo toda la vida. O sea, cuando se hace el diagnóstico, ¿qué se hace? Se hace bloquear la liberación de esas hormonas tiroideas con un medicamento. No hay muchas opciones acá en la Argentina, se llama Danantisol, el nombre comercial, ¿no? Que muchos deben estar escuchando porque lo habrán tomado alguna vez. Sí, y ese remedio es como que la inactiva la glándula, frena la liberación de hormonas tiroideas, y una vez que la glándula ya está en condiciones, o sea, está trabajando bien, digamos, ahí se plantea el tratamiento definitivo. Se les da a tomar un yodo radioactivo, que acá en Catamarca lamentablemente no disponemos de ese material radioactivo, entonces se los deriva a los pacientes a otras provincias, y ese material radioactivo es como que la inactiva la glándula. Entonces, en vez de estar hipertiroideo, pasa a estar hipotiroideo. Pero es más fácil el manejo del hipotiroidismo que del hiper. Sí. Ajá. O sí hay que sacarlo del hiper al paciente. Y si no responde a este tratamiento, se propone la cirugía de la glándula tiroides. Y sacada la glándula, se acaba el problema. Pero no todos los casos son para operar. Claro. Hay veces que hay pacientes que tuvieron el hipertiroidismo y solito, sin tratamiento y sin nada, es como que se pasó directamente al hipotiroidismo. O sea, de trabajar mucho la glándula empezó sí. a trabajar poco, pero son los menos de los casos. En general, el paciente se siente tan mal que lo obliga a consultar y empieza a deambular por varias especialidades, por el gastroenterólogo, por la pérdida de peso, por el neurólogo, por el nerviosismo, o consulta con el oftalmólogo porque siente arenilla en los ojitos y nota esto del aumento del tamaño hacia afuera del globo ocular, porque se retrae el párpado. Y muy bien los otros colegas que sospechan en un hipertiroidismo y lo derivan al endocrinólogo.